arranca semana de festejos del 20 aniversario de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. En este sentido, se presentó a través de las redes sociales Historias Sonorizadas, guía de producción radiofónica que da cuenta del quehacer comunicativo comunitario de Boca de Polen. Y además, se dio a conocer la nueva página web bocadepolen.org. Esta semana de festejos inició de manera virtual el pasado 25 de octubre y contó con la participación del equipo de Boca de Polen. Contar historias es la propuesta de esta guía. Alejandra Carrillo explica la importancia de narrarnos en las historias. Porque creemos que a partir de compartir historias es que nos conectamos con otros y con otras. Cuando escuchamos la historia no solamente de una comunidad, sino también la historia de vida tal vez de alguna persona o familia. Si lo hacemos a través de contar una historia, es mucho más probable que haya una conectividad, ¿no? Que haya una conexión con la historia que el otro o la otra nos está contando, que ayuda a que salgan otras historias. Manuel Gómez explica el proceso colectivo de construcción de la guía a través de los aprendizajes obtenidos en la producción radiofónica. Es un proceso metodológico, ¿no? que Boca de Polen ha llevado junto con los grupos de comunicadores aquí en Chiapas desde el 2017, que empezó una serie de diplomados. Y el resultado de eso, pues, es ahora sí que es una guía, da como una idea, ¿no? De cómo es hacer comunicación en las comunidades indígenas, sobre todo cómo hacer este proceso periodístico, ese trabajo periodístico. Es usar, ¿no? O sea, es como acoplarnos a la forma de ser, a la costumbre, a la cosmovisión indígena, ¿no? Alejandra Carrillo comenta la imagen de la nueva página web bocadepolen.org. Nos hemos dado cuenta cómo la interacción y la vida virtual tomó mayor importancia. Y bueno, nosotros como sociedad civil, pues también teníamos que y queríamos dar como esa nueva imagen y hacer un mejor uso de las herramientas tecnológicas para seguir trabajando en red y sobre todo para fortalecer nuestro trabajo como comunicadores y comunicadoras. Cambiamos el nombre de la organización porque también para nosotros es importante la inclusión y ahora decidimos llamarnos Red de Comunicadoras y Comunicadores. Boca de Polen dedica de manera especial este festejo de 20 aniversario a dos compañeros. En estos 20 años queremos conmemorar la memoria principalmente de Eugenio, ¿no? Que él fue el que, si bien hubo otros fundadores en la organización, Eugenio fue el que continuó con la red. Y también a nuestro compañero Horacio Moreno, él fue contador por 18 años de Boca de Polen. Todas estas festividades de esta semana queremos dedicarlas a memoria de estos dos grandes compañeros que sin duda fueron pilares para que Boca de Polen al día de hoy llegue a 20 años. Finalmente, a 20 años de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo reitera el compromiso de la organización para seguir acompañando procesos de comunicación comunitaria. Reiteramos nuestro compromiso y nuestro querer seguir caminando como organización de la mano con otros y con otras, con comunidades indígenas, con movimientos campesinos y rurales, con sociedad civil que están comprometidas con el bien común, y quienes buscamos una vida más justa, más digna. Por supuesto, como organización, nuestra labor siempre va a ser desde el campo de la comunicación. Les invitamos a descargar libre y gratuitamente Historias Sonorizadas, guía de producción para narrarnos desde la comunicación comunitaria, desde la nueva página web bocadepolen.org. Además, les invitamos a seguir todas las actividades del 20 aniversario de Boca de Polen a través de sus redes sociales. Nota producida por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.